Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva desde Ágora Sol Radio para todo el mundo. Jazz de todas las décadas, de todos los estilos, todos los artistas famosos y no famosos en nuestro programa. Esta es nuestra emisión número 94, vamos a hacer el mix número 45. Eso significa que nuevamente vamos a poner música muy variada, lo más posible dentro de nuestro género favorito. Vamos a comenzar con... no usamos mucho de esto en este programa, pero lo vamos a hacer, sí, que es el Latin Jazz, lo cual tiene sentido porque la inmigración, claro, llamarlo inmigración no corresponde en realidad, la esclavitud a la que se vieron sometidos los africanos llevados, eso, como esclavos a América, dio como resultado, bueno, mucho sufrimiento en término personal, y eso no hay que olvidarlo, pero en términos culturales, generó una nueva onda de la música, una onda de la música que, habría que hacer, alguien lo hará, el programa hablando de la influencia de la música africana o la música africana desarrollada en América. Pensar solamente en Uruguay, Brasil, todo el Caribe, Colombia, Venezuela, las West Indies, como decían los ingleses, ¿no? Las Antillas, y el sur de Estados Unidos. Ahí tenemos un arco impresionante geográfico y también, como decíamos antes, cultural, dadas las diferentes manifestaciones que se desarrollaron de la música africana en América. Y entonces, justo que hablábamos antes del Caribe, en Cuba y todo lo que es las Antillas, se desarrolló una manera particular de hacer la música con una raíz fuertemente africana que nunca se olvidó. Y algo de esto entonces pescaron los músicos de jazz estadounidenses, siempre en busca de algún elemento nuevo, un elemento en este caso asociado indudablemente a la danza. Algunos músicos más, curiosos, como Charlie Parker, por ejemplo, llegaron a estas músicas y las pusieron primero... mezcladas con su propia impronta bebopera jazzística, y luego eso llegó al mundo el resto de la música más bailable, popular, uno podría decir. Pero los experimentos de música popular afroamericana, pero afroamericana del Caribe con afroamericano estadounidense, el jazz, han dado resultados interesantes, y aquí vamos a escuchar uno a cargo de Machito. Machito, ese era su nombre artístico, su verdadero nombre era Francisco Gutiérrez Grillo, tocaba maracas y era band leader, o sea, su onda como líder de grupo era reunir a los músicos y hacer la música. Vamos a escuchar entonces una música de Machito bajo su nombre, sí, esto salía como los discos de Machito, en 1950, 21 de diciembre de 1950 en la ciudad de Nueva York, grabó Machito junto a grandes de la música este tema. Lo que vamos a escuchar se llama Mambo, partes 1 y 2, probablemente formaran parte de un 78 de dos lados, pero aquí lo vamos a escuchar todo completo, el Mambo, partes 1 y 2, con... Machito, por supuesto, es el líder, que no director, líder del grupo, y es el que pone el nombre, y él toca maracas, y eso es todo. Pero tiene a Mario Bauzá, un legendario histórico cubano, aquí a la trompeta y a la dirección musical, digamos, de la banda. Los arreglos a cargo de Chico Farril, otro clásico del Afro-Cuban jazz, arreglos y dirección del grupo. Y luego, tenemos una pléyade de músicos, en realidad un combinado de músicos estadounidenses y cubanos, ¿sí? Paquito Dávila, tenemos a Roberto Rodríguez al contrabajo, a René Hernández al piano, tiene una participación interesante. Nada, músicos cubanos junto con otros estadounidenses. Dentro de las secciones, Harry Edison está en las trompetas, Buddy Rich a la batería, pero importantísimo, tenemos a los solistas. En la parte 1 de Mambo, el solista es Charlie Parker, nada más y nada menos, al saxo alto, y en la parte 2, el solista es Flip Phillips al saxo tenor. Vamos entonces con este Afro-Cuban Jazz, se llama así, Mambo es el nombre del tema, Machito es el artista, Charlie Parker, solista estelar. Esto es Afro-Cuban en tiempo de jazz. Thank you. Afro-Cuban Jazz, decían los estadounidenses, jazz afro-cubano, diríamos nosotros, con Machito. Machito, con su verdadero nombre, Francisco Gutiérrez Grillo, pero bueno, Machito para todo el mundo, percusionista a las maracas, sí, en este tema, y líder de la banda, y poniendo el nombre, la cara y su persona por esta música, que es un invento, sí, un invento de jazz, bebop en particular, con música afrocubana. Mario Bauzá, una de las trompetas, no el único, hay como cuatro o cinco, pero también director musical. Chico O'Farrill, arreglos y dirección. Y nada, los grandes solistas en la parte 1 de este Mambo, ese era el nombre del tema, Charlie Parker al saxo alto, y en la parte 2, la parte más tranquila, Flip Phillips al saxo tenor. Interesante experimento, no solo por lo bombástico, ¿no?, de la primera parte así de acción, sino buscando una experiencia musical total, ¿sí?, a través de estas dos partes del Mambo, Mambo de 1950, 21 de diciembre de 1950, qué frío en Nueva York. Machito y el Afro-Cuban Jazz en Tiempo de Jazz, en nuestro comienzo. Pero ahora vamos a hablar otro jazz, el jazz de afroamericanos, ¿sí?, como Donald Byrd, trompeta fantástico, joven, por cierto, en los tiempos del hard bop, allá por los 50, que es lo que vamos a escuchar ahora, pero luego devenido en nada, en distintos caracteres a medida que avanza el tiempo. No sé, soul jazz, más adelante en los 60s, funk jazz, setentoso, setentero, ¿no?, en los 70s, y nada, y luego una carrera. Y luego en los 90s, Donald Byrd también rescatado por los hip hoperos y por los acid jazzers, ¿sí? Así que nada, Donald Byrd tuvo una buena vida, tal vez no es uno de los hipernombres, pero es la honrosa segunda línea del jazz, sin ninguna duda. Vamos a escucharlo aquí cuando era súper joven, 1956, increíble. Dog's Blues es el nombre del tema, figura como tradicional. No hay compositor, porque es una línea de blues de esas que flotan en el aire y las tiene todo el mundo. Se llama Dog's Blues porque el contrabajista es Doug Watkins y es el que comienza el tema y el que de alguna manera sienta la base para que todos los demás improvisen. Vamos a escuchar a este grupo en el estudio con Donald Byrd a la trompeta, pero también hay otra trompeta interesante, la segunda trompeta de este tema, que es Joe Gordon de Boston, ¿sí? Hank Mobley toca el saxo tenor, Horace Silver nada más y nada menos toca el piano, el ya mencionado Doug Watkins toca el contrabajo y otro nada más y nada menos, Art Blakey a la batería. 1956, como dijimos. No, acá hay un error, mira, vamos a, acá solucionamos todo en directo, ¿sí? 1955, 2 de diciembre del 55 es la fecha de esta grabación en Estados Unidos. Donald Byrd a la trompeta dirige este Dog's Blues, lleno de, por supuesto, blues, hard bop y mucho jazz, jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Donald Byrd en 1955. Al final de 1955, el 2 de diciembre, a la trompeta, con Joe Gordon a la segunda trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Horace Silver al piano, Doug Watkins al contrabajo y Art Blakey a la batería. Un seleccionado de lujo para este blues pasado por el hard bop. Doug's Blues, el blues de Doug. Doug es Doug Watkins y la línea es tradicional y el blues es eterno y para todos el mismo y distinto para siempre. Esto es el blues a través del jazz en tiempo de jazz. Vamos a continuar con la música, vamos a ir a algo muy distinto ahora. Advertimos a quienes disfrutaron de esto que tal vez lo próximo no sea de vuestro agrado, pero bueno, nada, uno experimenta, la música experimenta, los músicos experimentan, y Sonny Murray, gran batería, que lamentablemente dejó este plano de la existencia 7 de diciembre 2017. Se fue hace poco, pero nada, en París. Eso. Sonny Murray es un grande como cualquier afroamericano que haya logrado salir del sistema y pasar una vida mejor en Europa, por ejemplo. Siempre es bienvenido en nuestro programa y todos los otros también. Sonny Murray, gran batería que pasa por ser, no creo que fuera el único, pero es sin duda tal vez el más conocido de los pioneros de lo que se conoce como el estilo de tocar la batería en free jazz, lo que significa no tener que tomar responsabilidades de tempo, ni de tiempo, ni de ninguna consideración de esas clásicas para la percusión, y simplemente flotar y crear libremente, como los otros instrumentos en free jazz, dentro del contexto free jazz. Entonces, nada, parece increíble, ¿no? Uno ahora diría que eso viene dado por la naturaleza, pero no, alguien lo inventó y ese fue Sonny Murray. Sonny Murray, por si alguien pudiera pensar que este invento no es tan importante, que sí, por común, en realidad, si decimos que fue el batería de elección de Albert Ayler o de Cecil Taylor, o de Archie Shepp, o de Peter Cobalt. Archie Shepp y Peter Cobalt son colaboraciones tal vez más puntuales, pero tocó gran cantidad de tiempo con Cecil Taylor y con Albert Ayler. Eso muestra entonces la estatura, de estatura artística, estamos hablando, sí, de Sonny Murray. Vamos a escucharlo aquí en esta grabación para el sello ESP, que después de haber, bueno, muerto no, ahora vamos a decir que estuvo en hibernación, pero volvió a la vida hace no muchos años, el sello ESP, uno de los clásicos sellos de edición de música creativa y, bueno, más que creativa, sí, estamos hablando de una grabación de enero de 1966 donde está a pleno el desarrollo de, ¿cómo lo llamaban en Estados Unidos? The New Thing, la nueva cosa, que es el free jazz, en realidad. Sonny Murray aquí, entonces, a cargo de esta grabación, con los siguientes. Alan Silva, otro clásico del free jazz, al contrabajo. Trompeta por Jack Courcelle. Creo que se perdió su rastro en el tiempo. En cambio, Jack Graham, un poco, y Beard Lancaster, mucho más, ¿sí? Ellos perseveraron en permanecer en la historia. Saxo alto, ambos, trompeta, dos saxos altos, contrabajo y Sonny Murray a la batería en su composición, Phase 1, 2, 3, 4. Creo que se entendió, ¿sí? Ese es el nombre del tema. Abre este álbum que solo lleva por título Sonny Murray y que casi creemos que es su debut como solista. Vamos entonces con el free jazz en los 60s a saco. Sonny Murray, Phase 1, 2, 3, 4 en tiempo de jazz. We'll be right back. Sonny Murray en lo que presumimos que es su debut, ¿no? El álbum se llama Sonny Murray, ¿sí? Sonny Murray en 1966, en enero, en la ciudad de Nueva York, grabando esta música. Su composición, Face, 1, 2, 3, 4, fase 1, 2, 3, 4, con Jacques Courcelle a la trompeta, Jack Graham al saxo alto, también Beard Lancaster, con un poco más de renombre en el mundo de la música improvisada, Alan Silva al contrabajo y, por supuesto, Sonny Murray a la batería, pionero, como dijimos antes y siempre, porque es que lo fue y queda así para la historia, en el drumming, como dicen en inglés, ¿no? El tocar la batería de free jazz. Esto es Tiempo de Jazz. Esto es una emisión a través de Agora Sol Radio y estamos escuchando jazz desde Madrid y para todo el mundo, de todas las épocas, de todos los tiempos y de todos los estilos. Vamos a ir solo 3 años más tarde, más adelante de este 1966 de Sonny Murray, y vamos al 1969 de Tony Williams. Interesante, Tony Williams fue batería de varios, de Jackie McLean y de alguien más, antes de pasar a ser el batería del quinteto de Miles Davis a partir de 1963. Todavía tenía 17 e iba a cumplir 18 años ese año 1963, o sea, un joven prodigio, Tony Williams. Pero claro, es algo más que un prodigio, porque si hubiese tocado solo bien o muy bien, ya estaríamos bien. Pero Tony Williams trajo una nueva idea al estilo de la batería. Es interesante, ¿no? La verdad es que esto, hay cosas que ocurren en este programa y que no las pensamos, y una de ellas es que vengan dos baterías uno después de otro y sus estilos distintos. Tony Williams, donde Sonny Murray nació en 1930 y algo, Tony Williams nació en el 45. Por lo tanto, para él el jazz era tan cercano a su vida como el rock, por ejemplo. Entonces, justamente a través de esta gente, de esta generación, y que sabe de alguna manera hacer confluir estas dos tendencias o las varias tendencias de su vida musical, tenemos estos estilos nuevos de la batería. Tony Williams, sin duda alguna, a través de su trabajo con Miles Davis, marcó nuevas vías para el drumming de jazz. Y aquí lo vamos a escuchar con su propio grupo, The Tony Williams Lifetime, que es lo primero que hizo al salirse del grupo de Miles, ¿sí? Aún era muy joven, pero ya era un veterano, y Tony Williams eligió ir directamente al rock. No que vayamos a escuchar rock, hay texturas rock, hay sonoridad rock, pero en realidad, es el jazz de Tony Williams con Larry Young al órgano y con John McLaughlin a la guitarra eléctrica. Decir estos dos se dice fácil, pero son dos estrellas de la música del jazz: Larry Young, afroamericano, hard bop, y luego pasado por John Coltrane rumbo a la estratosfera, al órgano, y John McLaughlin, inglés, blanco, delicado, ¿no?, como persona, pero metido fuertemente en el blues, el jazz americano, pero también la sonoridad rock y, sin ninguna duda, con alguna influencia de John McLaughlin. Un poco de todo eso vamos a ver ahora entonces en este track, que es Emergency, Emergencia, un nombre muy, un título muy, muy a tono con los 60s. Esta es una grabación de 1969 del Tony Williams Lifetime. John McLaughlin a la guitarra, Larry Young al órgano y Tony Williams a la batería y la composición, en esta mezcla de jazz y rock furioso a fines de los 60s, jazz rock en tiempo de jazz. We'll be right back. We'll be right back. el primer Tony Williams Lifetime, porque luego vendrían otros, pero este fue el primero con, por supuesto, Tony Williams a la batería, John McLaughlin desde Inglaterra a la guitarra eléctrica y Larry Young al órgano Hammond o algún otro órgano, eso no importa porque, nada, Larry Young le hace cosas al órgano que trascienden si es Hammond o cualquier otra marca. Trío de power jazz, jazz con rock, rock jazz o jazz rock, un clásico en todo caso, sí, dada la proveniencia y lo que harían luego, especialmente John McLaughlin, como una de las grandes estrellas. Tony Williams, lamentablemente, dejó el planeta en 1996, joven y nada, absurdamente como cualquiera de las partidas, pero la música está y juntos hicieron esta acción de 1969. Emergency, ¿a qué se refiere Emergency? Dos palabras de esto, ¿sí? 1969 en Estados Unidos, afroamericano, estamos hablando de muchas cosas, asesinatos de dos Kennedys, de un Martin Luther King, un Vietnam en ascenso, y los derechos civiles de los afroamericanos, ya sabemos, ¿sí? No cambió mucho eso hoy en día. Bueno, un poco sí, pero mucho no. Así que nada, el Emergency de Tony Williams, el álbum viene con signo de admiración, Emergency, y este es el tema Emergency sin el signo de admiración. Tony Williams nos estaba diciendo algo. Gran Tony Williams, gran batería, por cierto. Esto fue el rock jazz o jazz rock de 1969 en tiempo de jazz. Pero ahora vamos a pasar a otro nivel de la música. No, a otro estadio de la música. 1982 es más adelante en el tiempo. Pero era el tiempo ya casi final de Dexter Gordon. Y decir Dexter Gordon son grandes palabras. Tenor tremendo. Y estamos hablando desde los 40s y asociado con Charlie Parker, lo que implica destreza en el manejo del instrumento, comando absoluto, pero también, como en los grandes artistas, por eso Dexter es Dexter y no es uno cualquiera, conocimiento armónico sofisticado y elecciones interesantes y un sonido muy particular de Dexter, sí, a lo largo de los años. Aquí lo vamos a escuchar en su casi despedida o despedida, uno podría decir. 1982 es la fecha, es el año de la grabación de este disco, que sería el último grabado en estudio y editado en su vida, ¿sí? Moriría pocos años más tarde Dexter Gordon, no sin antes participar en emprendimientos más populares. Estamos hablando del medio del cine y de la película Round Midnight de Bertrand Tavernier, director francés, que lo puso, no solo lo puso de protagonista de la película, haciendo un híbrido de su propia vida con Bud Powell, ¿no? Una especie de loser jazzístico, pero que es muy romántico y tiene gancho. Y nada, eso le valió un Oscar o algo similar. Sí, Dexter Gordon, una estrella hasta el final. Aquí lo vamos a escuchar con su gran estilo, pero ya en el final de la carrera y en los 80s, que creo que es lo más determinante de esta producción. De todos modos, vamos a escuchar jazz de alto nivel con Dexter al saxo tenor, acompañado por Eddie Gladden a la batería, por David Eubanks al contrabajo, y dejamos para el final, last but not least, el pianista, que es muy importante, Kirk Lightsey, que no es uno de los hiper grandes famosos, pero es uno de los super sólidos profesionales del jazz. Vamos entonces con este jazz de 1982, la casi despedida de Dexter Gordon del mundo del jazz, bueno, del mundo en general, ¿sí? Dexter y su Sticky Wicket. Sticky Wicket es el nombre del tema. Dexter Gordon toca el saxo tenor y esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Dexter Gordon en 1982, su último álbum en estudio, pero bueno, toda la onda. Y vamos a decir esto que pone aquí en la portada del álbum, ponen frase de Dexter Gordon: "Bebop is the music of the future". El bebop es la música del futuro, claro, no es que lo dice, dijo, en el pasado decían o ahora decimos. Bebop is the music of the future, es una frase en presente y creo que ese presente se mantiene siempre de alguna manera. Música moderna, bop, pero bueno, aquí el saber, aquí vamos más allá de bop o de cualquier estilo, aquí vamos al conocimiento profundo de la música, del blues, del jazz, por un artista. Y este es Dexter Gordon al saxo tenor, con en este track Kirk Lightsey al piano, David Eubanks al contrabajo y Eddie Gladden a la batería. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando, esto fue interesante, no sé si lo dijimos antes, sí, dos de 1982, ¿no? El David Murray cuando hizo su David Murray es lo que viene ahora. Qué confusión. Sí, es verdad. David Murray viene ahora, dos de 1982 juntos aquí para mostrar maneras distintas de la música. El gran old master que está partiendo haciendo este Sticky Wicket, y entonces no antes sino ahora el David Murray con su octeto 1982. David Murray ya venía haciéndolo desde el 75 y tenía solo 20 años en ese año 75, y ya era miembro del World Saxophone Quartet con estrellas mayores que él como Oliver Lake o Julius Hemphill o Hamlet Bluyer, todos eran mayores que él, él era el joven, el Benjamín del grupo. Pero luego con el tiempo David Murray fue haciendo su cosa, siguió siendo muy joven. En 1982 David Murray, que tiene 27 años, sigue siendo joven si tiene menos de 30, y lo tenemos al comando de su octeto, que hay que decirlo, en el pasado de esta grabación en particular contaba con estrellas como Anthony Davis al piano, que luego tendría y sigue teniendo su carrera propia y prestigiosa y de acción, o contaba con, no importa con quién estaba, sí, lo importante es que ahora está con estos. David Murray al saxo tenor en esta instancia, con Henry Threadgill del pasado y en el presente en el saxo alto, Bobby Bradford en lugar de Oludara, pero no importa porque es fantástico también, Bobby Bradford a la trompeta, Lawrence Butch Morris, uno de los grandes que trasciende el jazz y va directamente hacia la música creativa, que casi podría exceder los límites estilísticos de este programa. Lawrence Butch Morris, aquí en lo primero que hacía, que era tocar la corneta. El primer solo es de Butch y está fantástico. Craig Harris al trombón, Curtis Clark al piano, Wilbur Morris, que es el hermano de Butch, al contrabajo, y Steve McCall a la batería. Este es el grupo que vamos a escuchar bajo el nombre del David Murray Octet, grabado en julio de 1982 en Milano, Italia. Es así. Esto es para el sello Black Saint, que es uno de los grandes sellos italianos, europeos en general, que están por el jazz de acción de todos los tiempos y también el propio jazz americano. Y esto es un clásico de la época en la que alguien como Wynton Marsalis era el exitoso y demás, pero con un jazz más retro. Y aquí vamos a escuchar, vamos a decir, decimos aquí, hoy, aquí, que Wynton Marsalis tal vez es más retro, y este es el neoclassic, ¿sí? Un neoclassic donde cabe toda la tradición del jazz, desde, no sé, los 20s o los 30s, hasta los 60s, incluyendo el free, cosa que no hace Wynton, pero sí David Murray. Vamos a comprobarlo en esta música. Composición de David Murray, Murray's Steps, los pasos de Murray, un poco como el Giant Steps, hace alusión a eso, obviamente, de John Coltrane. Estos son los Murray's Steps de David Murray al saxo tenor, su octeto jazz creativo de 1982 en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. David Murray al saxo tenor y al comando de su octeto, David Murray Octet. Escuchamos Murray's Steps, todo va con Murray, sí, porque es el tema autocelebratorio, pero con un guiño al Giant Steps de John Coltrane, obviamente, y también en los cambios uno podría ver eso. Murray's Steps, la composición de David Murray, dijimos saxo tenor, junto con, estos hay que mencionarlos todos porque se lo merecen, Henry Threadgill al saxo alto, Bobby Bradford a la trompeta, Lawrence Butch Morris a la corneta, Craig Harris al trombón, Curtis Clark al piano, Wilbur Morris al contrabajo y Steve McCall a la batería. Una grabación histórica en un tiempo en el que Wynton dominaba todo y lo dominó para el futuro y hasta ahora. Pero aquí está la música creativa de los ochentas que nosotros pensamos... Uy, esto es una toma de posición. Bueno, no importa. Aquí está la música creativa, pensamos nosotros, en los ochentas de la mano de personas como David Murray en tiempo de jazz. Seguimos escuchando música de las décadas en tiempo de jazz en Agora Sol Radio, por supuesto, y ahora vamos a los noventas, directamente un salto casi brutal, uno diría, en estilo a los noventas, con Kuno, con K-O-O-N-A, Kuno, ese es el nombre, y nada, claro, suena así como world music, pero en realidad él es Kuno con U, K-U-N-A, Kuno Schmidt es el verdadero nombre de Kuno y es un artista teclista, hay que decir, bueno, todos, compositor, arreglador, pianista y teclista alemán. Claro, el tiempo que lleva Kuno tocando desde los 16 tiene ya la experiencia a través de un trío de jazz. A partir de 1976, no tenemos la fecha exacta del nacimiento, pero bueno, se puede averiguar. A partir de 1976 comienza a aparecer en discos de otros como pianista, compositor, arreglador, teclista en general. Y hay que decir, ¿con quién toca Kuno o con quién ha tocado Kuno? Eso es importante, sí, dime con quién andas, ¿no? Ya sabemos. Toots Thielemans, el gran crédito belga de la guitarra y más específicamente la armónica de jazz. Billy Cobham, ¿no? Batería afroamericano con... grandes contribuciones al jazz rock, pero bueno, Kuno con él, y esto ya nos va dando una indicación de por dónde va la cosa. Frank Gambale o Robin Ford, guitarras de fusión, una fusión de segunda generación, vamos a decir, ¿sí? Al servicio del jazz rock, y nada, esa es la compañía de Kuno, y sin ninguna duda hay que mencionar, primero, otra compañía guitarra, Birelli Lagren, ahora dedicado a la guitarra Manouche, la guitarra gitana, la guitarra Django Reinhardt, pero que en su juventud, nada, supo hacer sus pinitos en el jazz rock y variantes de eso, que es algo de lo que vamos a escuchar ahora. Birelli Lagren, uno de los colaboradores, y el otro con quien tocó ocasionalmente es Joseph Zawinul de Weather Report, que es, sin ninguna duda, como vamos a comprobar cuando escuchemos el track, la fuente de inspiración de Kuno. De todos modos, a pesar de imitar casi sin vergüenza a Zawinul, hay que decir que hay que poder tocar y pensar y practicar para lograr tocar, aunque sea como Zawinul. Uno podría decir, llegado a este punto, se puede ir a un poco más, ¿sí?, en términos de creatividad. Pero de todos modos, la música es de acción y está inscripta dentro del jazz rock que uno podría esperar de alguien como Joe Zawinul. Kuno toca el teclado en este track y es el compositor de este Senegal, ese es el nombre del tema, acompañado por Werner Schmidt a la batería, Tony Laclatos al saxo tenor y Norbert Dömling al bajo eléctrico. Mucho sonido Weather Report, casi nadie podría diferenciar esta música de una producción de Zawinul y compañía, pero de todos modos tiene una acción, el tema es lindo, al menos eso nos parece. Vamos entonces con Kuno en 1991, es que rima, haciendo su jazz rock con Senegal Jazz Rock 90s en tiempo de jazz. Thank you. Kuno, que se llama en realidad Kuno Schmidt, pero va por el nombre de Kuno. con dos O, Kuno. Escuchamos su tema Senegal, grabado en 1991, pero compuesto un tiempo antes. Miembros de este programa hemos escuchado este tema, interpretado por Virelí Lagren cuando era muy, muy, muy joven, queremos decir, antes de los 20, ¿sí? Muy joven, para una grabación Blue Note, un Blue Note europeo, donde dentro de otros temas así en el estilo de jazz rock, como lo que acabamos de escuchar, aparecía este Senegal con Kuno. Es así como conocimos a Kuno. Y nada, Kuno tiene una onda así, vamos a decirlo. Norbert Dumbling tocó con todos, sí, al bajo eléctrico, Werner Schmidt a la batería, Tony Lakratos al saxo tenor y Kuno a los teclados y al vocoder, como se pudo escuchar claramente sobre el final del tema. Bien, Kuno con su Senegal Jazz Rock en tiempo de jazz en 1991. Y ahora vamos a ir solo unos pocos años más adelante, a 1995, pero vamos a escuchar una música extremadamente distinta, Mujal Richard Abrams. Mujal es uno de los grandes pianistas y, más allá de pianista, conceptualista, uno podría decir, de la música en general llamada jazz, y yo diría un poco más allá, música creativa. Mujal Richard Abrams nació en Chicago en 1930 y falleció hace no tanto, en 2017, creo que en diciembre incluso, en Nueva York. Mujal tiene una larga carrera, no solo haciendo su propia música, sino colaborando con otros. Es uno de los factorum importantísimos, hay que decir básico, en la creación de los AACM, muy mencionados en nuestro programa, Association for the Advancement of Creative Musicians, en Chicago, que es, como dijimos antes, donde él nació. Entonces, a partir de ahí, Mujal tiene una carrera importantísima en términos, no importante por prestigio o por fama, sino importante por creación, creación creativa, si uno puede decir, ¿sí? Si se nos permite. Mujal Richard Abrams, junto con sus compañeros, colegas importantísimos, estamos hablando de personas a partir de esta AACM, como Henry Threadgill o Jack DeJohnette o todo el plantel del Art Ensemble of Chicago, por ejemplo, son sus pares. Pero también Mujal Richard Abrams, y esto es importante, supo tener asociación con personas como, recién escuchado en este programa, Dexter Gordon o Eddie Lockjaw Davis o Art Farmer, con lo cual vemos el amplio espectro que abarca la creación de Mujal Richard Abrams. Pianista, compositor, arreglador. Vamos a escucharlo ahora en una versión extendida de sus grupos. Este es un grupo que incluye a unos 12, 11, 13, casi no alcanzamos a contarlos, pero es un gran grupo. Un gran grupo muy particular, que no es una big band al estilo de las big bands, ¿sí? Porque aquí tenemos Mujal Richard Abrams, por supuesto, al piano y eventualmente sintetizador, percusión y su voz, pero también a Mark Feldman, además son todos estrellas, ¿sí? Mark Feldman al violín, Tony Cedras al acordeón, que va a ser muy prominente en la primera parte de este tema que vamos a pasar, Marty Elrich a los saxos o clarinetes o la percusión, lo que toque, Patience Higgins al saxo tenor o al clarinete bajo, arpa a cargo de Anne LeBaron, Eddie Allen a la trompeta, Lindsey Horner al contrabajo, Brian Carrot a la percusión y el vibráfono, y Reggie Nicholson a la batería y la percusión. Este es el grupo de Mujal Richard Abrams en esta grabación del año 1995. Vamos con Mujal y esta exploración. Acá vamos a irnos un poco más allá del jazz. Y esto es jazz con composición, con improvisación, con creación contemporánea, libre. Es difícil definirlo, pero lo importante es la música. Mujal Richard Abrams, Ensemble Song es el nombre del tema y el programa es Tiempo de Jazz. rhythm, whether he was used rightly or wrongly. But the result, his choice will automatically follow. And this inevitable result constitutes a manifestation of the law of compensation. Constitutes a manifestation of the law of compensation. And works out of harmony with the law is a slave to fate and a victim of destiny, unconsciously created. Man, free agent, free to choose. Who chooses rightly and works in harmony with the law becomes the master of his fate. He will work in harmony with the universal law of rhythm. Whether he will choose rightly or wrongly, but the result of his choice will automatically follow. And this inevitable result constitutes a manifestation of the law of compensation. He who chooses rightly and works in harmony with the law of compensation. Master, the master. En el final, la conexión con el pasado del jazz, el boogie-woogie, el blues y nada, cosas del pasado del jazz, como para volver a casa, sí, desde el comienzo y gran parte del desarrollo de esta composición de Mujal Richard Abrams, Ensemble Song, que se nota que tiene estas partes así compuestas y que forman parte de lo que uno diría el tema, pero hay gran espacio para la improvisación en este grupo fantástico que incluye a Mujal Richard Abrams, por supuesto, además de compositor y arreglador, al piano, la percusión y la voz. Hubo muchas voces, no solo la suya, sino de otros miembros del grupo y otras estrellas, ¿sí? Marty Feldman al violín, Tony Cedraza al acordeón, Marty Elrich al saxo alto o al clarinete bajo, según corresponda, Anne LeBaron al arpa, instrumento extraño en estas músicas, bueno, un instrumento que es uno de los instrumentos, pero no se usa mucho aquí, Eddie Allen a la trompeta, la percusión y la voz también, Lindsay Horner al contrabajo, Brian Carrot al vibráfono y Reggie Nicholson a la batería y la percusión. Así cerramos este tiempo de jazz con nuestro mix especial número 45. Os esperamos en una próxima emisión y bueno, gracias por acompañarnos. Chao. Este fue el tiempo de jazz desde Agora Sol Radio, con la operación de César Pradíez y la selección musical y conducción de Gregorio Casanova.